Efectivamente es tiempo. Si no escuchaste el pistoletazo de largada y no te largaste a correr, probablemente no llegues a tiempo a donde sea que te toque llegar. Por eso, ahora es tiempo. Es tiempo de la hora clandestina y lo arrancamos así, lo arrancamos nada menos que con un tema de Van Halen que se llama It's About Time. Es tiempo de metal. Justamente es tiempo de la hora clandestina que hacemos por streaming desde Virtual Studio aquí con la operación del Tano Zapala, de Emiliano Obregón, que están ahí atrás del vidrio dándole duro. Y ustedes, bueno, pueden escuchar a través del Facebook el streaming. E incluso ahora me pueden ver porque hay una cámara acá como para mostrar. Mirá, estoy acá, ¿eh? Hola, hola, ¿qué tal? Salvo cuando hacemos una telefónica previa o una grabación. Estamos en directo y en vivo haciendo este programa, que además, luego de esta preescucha, porque este streaming es una preescucha, no queda luego en la página de Facebook, esto luego va a parar a cesarfuentescr.com.ar, donde ustedes pueden tener el programa mañana con tranquilidad para descargar o escuchar. Y si no, a las 11 horas por mariscalrock.com, 15 horas de Madrid, las 11 horas son de Argentina, a las 20 horas, también lunes, mañana, por metalargentumradio.com.ar. El martes a las 22 horas se ha unido ahora hace muy poquito rocknight.com.ec de Ecuador, es decir, sale a las 22 horas por, en el horario de Argentina, y a las 20 horas de Ecuador. Los martes a las 22 horas por planetarock.net. Los miércoles 18 horas por espectrofm.com.ar. Esto pertenece a FM Spectrum en el 98.9 de Corrientes, también de Argentina. Y los jueves a las 14 horas por demontreradio.com.ar. Así que muchas gracias a todos y sobre todo a los que nos siguen en directo aquí en el streaming y que tienen además la ventaja de poder escucharlo. Acá está Marco Vega Villalobos, saluda desde Chile. Sergio Daniel Máiquez, Blacky Jalo, Andrea Capalvo, que le mando un gran beso, que el otro día fue su cumpleaños, y a todos los que, bueno, nos están siguiendo ahora en vivo. Y arrancamos con noticias. Las que hay que ver esta semana no son tan malas como otras, al menos no tenemos que hacer un obituario, pero sí tenemos que mencionar que Bill Ward, el batero original de Black Sabbath, ha tenido que cancelar las fechas de la gira con su nueva banda Day of Errors, vale decir Día de Errores, que es un trío en el que además está Jason Bragg, el cantante de Kill Devil Hill. Kill Devil Hill, aquella banda fabulosa que armó Rex Brown de Pantera y que llegaron a sacar dos discos verdaderamente estupendos. Bueno, Bill Ward se anotó los servicios de Jason Bragg para su nueva banda Day of Errors, pero lamentablemente una insuficiencia cardíaca lo puso en el hospital, algo que no le había ocurrido nunca, declara él, es decir, nunca había tenido problemas cardíacos, esta es la primera vez. Bueno, el toque de alerta, y Bill Ward sigue para adelante con toda la historia. No pudo ser parte de la reunión de Black Sabbath, algo que creo que la inmensa mayoría de nosotros lamentamos, pero continúa de manera solista. De hecho, lo último de Bill Ward, antes de lo último que llegó a grabar, antes de esto, acaban de salir dos temas por Spotify de este proyecto nuevo que tiene Day of Errors, pero lo anterior se llamaba Accountable Beasts y no estaba nada mal. De hecho, vas a escuchar el tema que daba título a ese álbum, ¿eh? Accountable Beasts, bestias responsables, es decir, que pueden ser responsabilizadas, esa es la idea, y suena de esta manera. Por si no tenés a Bill Ward, que es normalmente un compositor finísimo y muy raro, que ha sido compositor de muchos de los grandes temas de Black Sabbath, ha participado en la composición de muchos temas también. Señores, señores, Bill Ward, Accountable Beasts, sonando en la hora clandestina. Yeah. una cuestión particular, un tema que por ahí va a atravesar todo el programa, y tiene que ver con el fallecimiento del notorio criminal Charles Manson esta semana a los 83 años. Un personaje que tuvo en vilo a, sobre todo a los Estados Unidos, pero trascendió a todo el mundo en su momento, cuando en algún punto el sujeto pasó a trascender de manera global con los asesinatos que había encarado la mañana del 8 de agosto de 1969 y que incluyeron a una actriz de Hollywood, una de las mujeres más hermosas que puedas imaginarte, Sharon Tate, que estaba embarazada de 8 meses, y a varios de sus amigos e incluso a un amigo del casero de la casa. A ver, la historia hay que retrotraerla a un poco antes, cuando este personaje, que había vivido la mitad de su vida en reformatorios y cárceles y demás por una conducta verdaderamente poco edificante, en algún punto se convierte en líder de una comunidad, la llamada familia Manson, y por su enorme poder de persuasión, era una época muy rara, se había contactado con músicos, se había contactado con un montón de gente que tenía que ver con el rock, entre ellos Dennis Wilson de Beach Boys o el propio Neil Young, y armó esta comunidad, bueno, con una camioneta donde subía chicas y donde participaba en un montón de happenings, como se llamaban en la época, donde había drogas, donde había mucho sexo, era conocido por ser una pequeña usina sexual, y cuando digo pequeña usina, con toda razón, porque medía 1,57 m, no era un tipo alto, sí era un tipo de mirada perversa y con un poder de convicción verdaderamente asombroso, según contaban incluso quienes habían caído bajo su influjo. La cuestión es que en algún momento, como se dice en Buenos Aires, le piró el raviol y empezó a escuchar mensajes en el álbum blanco de los Beatles, particularmente en el tema Helter Skelter, en donde le decían que debía apresurarse porque se venía una guerra racial entre blancos y negros que ganarían estos segundos, y entonces había que acelerarla y llevarla a pronto estado. Y así comienzan los varios asesinatos. Había sido primero un productor musical, después vino el momento más horrendo, que fue este de el 10050 Cielo Drive, 10050 Cielo Drive, así se llamaba en Beverly Hills, estaba en California, en ese lugar pacífico, el lugar de las estrellas, y donde tenía en su casa Sharon Tate, ya te lo dije, embarazada de 8 meses, y Roman Polanski. Roman Polanski, el director, estaba de gira, estaba fuera del país en ese momento, y se acerca Charles Manson a esta casa, en principio para contactar a un productor llamado Terry Melcher, que ya le había dicho que su música le parecía verdaderamente mediocre y no quería continuar teniendo trato con él. O sea que la intención, tal vez en principio, era asesinar a Terry Melcher o a los ocupantes de la casa. No sabía que ya no estaba este productor ahí y que quienes estaban eran Sharon Tate y sus amigos. Así que envió a las chicas, a las que tenía totalmente dominadas desde un punto de vista, como una secta, porque era una secta y de hecho había muchos elementos religiosos en lo que él transmitía, aparte de este de hipnotismo, poder de convicción. Y la forma en que se manejaban era directamente la prostitución. Cada vez que necesitaban algo, un lugar donde quedarse, comida, combustible, lo que fuera, ponían a las chicas a disposición de quienes podían proveerle de estos elementos. No solo él, también algún personaje extra como un tal Tex, que estaba con ellos, y que aquella noche, la noche en que irrumpieron en 10.050 Cielo Drive, fue el único hombre, fue él y tres chicas, Tex y tres chicas, enviados directamente por Manson, que los dirigió hacia ese lugar, y ellos como autómatas fueron a matar de la manera más descabellada posible. O sea, era la intención, matar de la manera más descabellada que pudieran. Él mismo se los pide así, que realmente hagan algo fascinante, algo fuera de lo común. Y efectivamente así fueron, con metros de cuerda y alguna ropa blanca, y cosieron a puñaladas a todos. No tuvieron ni el más mínimo dejo de contemplación para Sharon Tate, que estaba embarazada de 8 meses. Y están las imágenes de la escena del crimen, que realmente son espantosas. Yo creo que antes de publicar una foto de Charles Manson, por ahí habría que empezar publicando la foto de Sharon Tate momentos antes de la tragedia y momentos después, cubierta de sangre, atada y cosida a puñaladas juntos con los otros que estaban ahí. Bueno, había un chico de 18 años que era amigo del casero, que también lo mataron a balazos, y previamente habían matado a un productor que estaba por ahí. Y en cuanto terminaron con esta matanza, continuaron con otra. Por eso, cuando se habla de los crímenes del clan Manson, se habla de los asesinatos de Tate LaBianca. El matrimonio LaBianca también sufrió la irrupción en su hogar y un asesinato absolutamente cruel. Estamos hablando de 40 y pico de puñaladas, balazos, tortura. Y en el caso de Sharon Tate, con su sangre escribieron en la pared o en la puerta, escribieron pig, cerdos, porque estaban enormemente enojados con la policía y con todo lo que tuviera algún tipo de olor a estatal. Y en algún punto todo tenía que ver con el Helter Skelter. Es decir, a Manson, cuando salió el álbum blanco, le llegó el mensaje. Él decía que le llegaba el mensaje de los Beatles, que los Beatles le anunciaban, le prevenían de esta guerra racial que se iba a producir, y que efectivamente esa guerra racial tenía que ser acelerada. Bueno, y todo esto estaba manifestado por el Helter Skelter, que era una manera de hablar de la decadencia. Vamos a tener que hablar de la canción. La canción de los Beatles, ustedes deben conocer la historia. Primero, a ver, él decía que era John Lennon el que le mandaba el mensaje. La canción la firman Lennon y McCartney, pero claramente era de McCartney, no tenía Lennon demasiado que ver en ella. Y se inició con una suerte de celo que tenía McCartney, porque en ese momento los Who estaban teniendo mucha trascendencia, y él se preguntaba: ¿yo puedo hacer una canción así de los Who? Algo explosivo, algo que sea directo, violento. Y se le ocurrió esta canción Helter Skelter, que para muchos es proto-metal. Yo creo que es una definición muy loca. Helter Skelter podría pasar como una canción de metal común y corriente, y de hecho hay versiones, la de Motley Crue, la de tantos otros, que atestiguan que las bandas pesadas podrían hacerla cómodamente. Bueno, la cuestión es que este Helter Skelter es una imagen de la decadencia. ¿Por qué? ¿Por qué es un Helter Skelter? Al parecer es una suerte de juego que está en las plazas en Londres. Juro que yo pasé por Londres y nunca vi uno. Es como una especie de torre donde los chicos se suben por dentro de la torre, se tiran, y es un tobogán en espiral para abajo. Bueno, para Paul McCartney, lo explicó alguna vez, es un símbolo de debacle, de decadencia. Y eso lo leyó a su manera muy particular este demente, que era Charles Manson, y que realmente no merece, desde mi punto de vista, ninguna piedad y mucho menos el endiosamiento del que fue parte por la cultura del rock. Que ese es uno de los temas que nos ocupa hoy. Lo terrible de que la gente recuerde a Charles Manson como una suerte de gurú transgresor y cool por quizás algunas ideas sueltas que tiró alguna vez, y no como el monstruo que era. Alguien me hace algún comentario del tipo: bueno, pero él no fue el que cometió los asesinatos, mandó a otra gente. A ver, es como decir que Al Capone no cometió los asesinatos que mandó que encargó. O si una persona va y consigue un asesino y le dice, le paga un dinero y le dice anda a matar a tal, es lo que en la figura del derecho se conoce como autor intelectual. Por eso cuando... Claro, acá Emiliano me apunta muy bien que es como decir que Pablo Escobar no vendía droga. No, mandaba a otros, obviamente. Bueno, pero es la idea, efectivamente. Está la figura del autor intelectual y por eso mismo fue acusado y condenado por asesinato en primer grado. Hasta ese punto. Bueno, ahora vamos a contar un poquito acerca de lo que ocurrió en aquel momento y demás, pero... Quiero que escuchen la canción que supuestamente originó todo. Es una mentira, las canciones no originan nada. Vos ya tenés que estar absolutamente loco para tomar una pieza de arte y a través de ella ejercer una violencia que te transmite. Es bastante loco esto. O sea, voy a dar un ejemplo que es contradictorio en este momento, pero tiene todo que ver. A ver, a Marilyn Manson lo acusan de haber... provocado la masacre de Columbine, de los pibes que empiezan a disparar en un colegio y difícilmente puedas hacer una cosa así, o los Judas Priest, porque tienen una canción que era Better By You, Better Than Me, que ni siquiera era de ellos, pero la grabaron ellos, y también se los acusó del asesinato de dos adolescentes, del suicidio, perdón, como que los indujeron. Es una locura. Helter Skelter de los Beatles es inmortal. Es gran rock, es nuestro y por eso suena ahora en la hora clandestina. Y después de la tanda seguimos desarrollando este tema. We'll be right back. ¿Qué es entonces el tiempo? Si nadie me lo pregunta, lo sé. Pero si quiero explicárselo al que me lo pregunta, no lo sé. Lo mismo sucede con la hora clandestina. Haremos lo posible por respondérnoslo después de la tanda. Estamos transmitiendo desde Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina. Más de 15 años trabajando y produciendo para la escena del rock y metal latinoamericano. Virtual Studio. Encontranos en Facebook, Twitter e Instagram, @ Virtual Studio, o en www.virtualestudio.org. Virtual Studio, Buenos Aires, Argentina. Lorien cierra el año en The Roxy. Viernes 1 de diciembre, show despedida de Julián Barrett, capacidad ultra limitada. Invitados, Sinónimo, Argan, viernes 1 de diciembre. Lorien cierra el año en The Roxy. Anticipadas por sistema All Access y puntos de venta. Viernes 1 de diciembre, Lorien cierra el año en The Roxy. Metal Argentum Radio, 24 horas a puro metal. Y entre las primeras reacciones de la muerte de Charles Manson, hay una del guitarrista de System of a Down, de Darren Malakian, que a través de las redes sociales dijo sentirse muy triste por la noticia de la muerte de Charles Manson, explicando que este líder del culto y este cerebro de toda esta locura de muerte y sangre había sido muy importante para él como artista por las entrevistas y la música, una gran influencia. A ver, más allá de que yo soy una especie de fan de System of a Down, es una de mis bandas favoritas, por lo menos de esa época, si me hablas del nu metal, claramente de esa camada es lo que más me gusta. Es muy difícil aceptar esto, porque está hablando de un personaje que, más allá de lo que haga, yo estoy de acuerdo efectivamente en que hay que separar la obra de del personaje o de la persona, y que una obra puede ser muy buena sin importar lo que haya sido. De hecho, hay grandes criminales que tienen obras fabulosas. Estamos hablando del pintor Caravaggio, de Benvenuto Cellini y de otros tantos que fueron monstruos en la vida real y habían creado, digamos, obras artísticas admirables. Pero en el caso de Charles Manson, la música no había trascendido hasta antes de que él cometiera estos asesinatos o indujera a cometerlos. Entonces es bastante más difícil de tomar en cuenta esto. Yo tengo mis serias dudas acerca de lo que escuché de Charles Manson como músico. Me parece absolutamente mediocre, concuerdo con el productor Terry Melker. Y por ahí lo que me parece más complicado es que grandes artistas del rock se hagan eco de la obra de un asesino para endiosarlo desde el punto de vista artístico. Algo bastante terrible. Tuvo que salir a explicar Darren Malakian lo que había dicho y amplió el concepto diciendo que mientras estaba escribiendo Toxicity, el álbum de System of a Down, las entrevistas y la música fueron una gran influencia, y tituló una de las canciones Atua, Air, Trees, Water, Animals, es decir, aire, árboles, agua, animales, porque esto tenía que ver con la una suerte de ONG o empresa que armó desde la cárcel este personaje, refiriéndose al tema ecológico, que en realidad no había tal cosa, era más bien religioso, era de que Dios protegía los árboles, el agua, etc. O sea, el tipo estaba realmente loco, y de eso puede haber bastante pocas dudas. Y dice que luego usó, le pidió al padre, que es pintor, Darren Malakian, que pintara algo con el tema de Charles Manson, que luego utilizaron en la banda Scars on Broadway, en la canción Fucking, que fue lanzado en vinilo de manera limitada. De hecho, hay una foto donde aparece Darren Malakian, que la republicó, y en la que tiene una remera de Charles Manson, y atrás está este arte que hizo su padre, ¿no? A ver, yo tengo mis serias dudas, y por empezar, no puedo entender que alguien defienda esto, a pesar de que lo que dice es que Manson hizo todo esto, no tiene nada que ver, porque él, por ejemplo, es armenio, y en el genocidio armenio él sigue admirando a la música turca y demás. Pero repito, en el caso de Manson no es así, ¿no? Que era un gran autor. De hecho, a ver, hay una canción que hicieron los Beach Boys, acordate lo que te conté de Dennis Wilson, su baterista, en la que los Beach Boys publicaron la canción, la grabaron con otra letra, una canción de Manson, y la tocaron. Y nada más. Era una época de locura. Lo dice en Revolution Blues, una de sus canciones que trata del tema de Manson, Neil Young, que estaba en la historia. Y este muchacho, Dennis Wilson, una vez que se enteró de los crímenes de Tate y LaBianca, se volvió loco, porque lo confesó tiempo después. Él vio matar a un negro por las propias manos de Charles Manson. Nunca lo pudo probar y se lo ocultó, no lo declaró, no lo dijo, porque estaba aterrorizado por Charles Manson, que además era un tipo evidentemente peligroso, como lo expresa. Yo ni en las entrevistas que logré ver de él, ni en ninguna otra parte, vi realmente nada que me pareciera ni siquiera medianamente inteligente. Me pareció un alucinado, un loco, con un delirio religioso importante, y alguien que desde la cárcel seguía, digamos, amenazando a la gente, y por eso él decía que él no había sido el responsable de los asesinatos, porque si quisiera empezar a matar no quedaría ni uno solo de los que estamos aquí. O sea, él decía, si quisiera empezar a matar no quedaría ni uno solo de ustedes. La cuestión es que las tres mujeres que participaron en la masacre fueron encarceladas, tuvieron destinos distintos. Una de ellas incluso se arrepintió y declaró todo para luego poder zafar de alguna manera, y luego quedó bajo protección de testigos para seguir viviendo, y tiene una vida supuestamente normal. Y hay un montón de bandas que referencian a Manson con hasta incluso con su nombre. Hay una banda que se llama Span Ranch, que era donde se reunía esta comunidad del clan Manson. Por ahí anda Kasabian, la banda, que es el apellido de una de estas chicas, de estas asesinas, que efectivamente fueron encarceladas también, y que realmente ponían la piel de gallina cuando se manejaban frente a la cámara de una manera muy suelta y, por supuesto, sin ningún remordimiento. Y tenés, por supuesto, a Marilyn Manson, que combina el nombre de pila de Marilyn Monroe con el apellido de Charles Manson, apellido que además es complicado porque es de uno de los esposos de la madre de Charles. Y con esto, bueno, es como que hay un guiño, pero es enorme la cantidad. Y te decía, yo no leo y leo y leo y no veo nada inteligente en lo que dice este tipo. Quizás tenía un poder de persuasión muy grande en persona, pero lo que, al menos en la letra escrita, decir todo está en la mente lo es todo, todo es la mente, y no puedes engancharte con tu mente si no te enganchas primero con la verdad, y no puedes llegar a la verdad hasta que no te establezcas en el saber es la verdad. Disculpame, yo tengo una carrera en filosofía y esto es una soberana pelotudez, como decimos en Buenos Aires. Y hay tantas otras historias, qué sé yo, hace mucho tiempo la palabra loco significaba algo, ahora no, porque todos están locos. Tantas otras historias que yo no he mandado a matar a nadie, dice, no he ordenado que maten a nadie, esas criaturas que van por ustedes con cuchillos son sus hijos, yo no les enseñé nada, lo hicieron ustedes. Tantas otras historias, la vida es Dios, toda la vida, arbustos, aves, árboles, esto es lo que te contaba de Atwa, lo que Darren Malakian tomó para hacer la canción de System of a Down. Dice: todo lo que está vivo es Dios, el sol es Dios, pero ustedes tienen a Dios en una cruz, un pobre hombre, ponen su fe en una estatua sin vida, deseando que cuando mueran exista en un lugar lejos mejor, y lo único que crean es una ilusión, energía negativa. No, él tiene una energía positiva que evidentemente desborda. Y si querés podemos seguir leyendo esta locura, ¿no? Usted no lo entiende. Lennon, el profeta, me dijo: Charlie, levántate, degüella a esos cerdos que se lo pasan bomba en sus mansiones de Hollywood. Los tiempos han llegado, tú eres el hijo del hombre y el ángel exterminador. Era un loco religioso, en definitiva, Charles Manson. Y, por supuesto, un provocador que durante su estadía en la cárcel, que lamentablemente se prolongó tanto, porque durante 83 años, o sea, los 83 años falleció durante tantos años en la cárcel, hacé las cuentas, lo iban a condenar a muerte, lo condenaron a muerte, pero en el año 72 la pena de muerte se volvió inconstitucional en los Estados Unidos y por lo tanto a él le llegó esto y entonces se conmutó la pena por prisión. Mira, hasta lo podían haber elegido para que saliera en libertad condicional. No pasó porque la conducta del tipo dentro de la cárcel era atroz también. Si no, hubiera podido ser una posibilidad tranquilamente que el tipo saliera, así de loco. ¿Por qué? Porque estamos en un mundo donde a las víctimas no se las toma en cuenta. Y se habla de derechos humanos solamente cuando te referís a los delincuentes. Uno me dice, eso es muy político para lo que está pasando en la Argentina ahora. Mira, no sé si es en la Argentina ahora. Yo conozco el caso de Charles Manson desde hace muchísimos años. Era chico cuando lo veía en la televisión. Yo tengo mi edad encima. Y me parecía verdaderamente atroz que un tipo así siguiera estando, aunque sea en la cárcel. No es que pida por la pena de muerte, pido que no lo saquen nunca más de la cárcel, por lo menos. Y sobre todo que no se lo considere algún tipo de iluminado, porque no es la idea, no era ningún iluminado y sobre todo no debe ser un ícono de ninguna transgresión. Yo entiendo que para los amantes de lo macabro pueda tener un valor, porque todos miramos películas de terror y nos encanta asustarnos. Entonces, cuando viene White Zombie y hace un tema como Final Solution No. 9, efectivamente lo que está haciendo es tratando de lo macabro, y eso está muy bien, es lícito. ¿Qué vamos a hacerle? Bueno, White Zombie, ahí tenés un ejemplo de cómo es la cosa, de las muchísimas bandas que hicieron temas. Sonic Youth hizo un tema que tenía que ver. Nine Inch Nails escribió un tema y encima lo grabaron en la misma locación en donde estaba alojado, en el Span Ranch, en donde estaban alojados los miembros del clan Manson. Te nombré Revolution Blues de Neil Young. Te podría nombrar Hell's Home de Cabaret Voltaire o incluso alguna otra cosa como Sadie de Alkaline Trio, los Lemonheads y otros tantos. A ver, hay un tema de los Ramones que se llama Glad to See You Go y que justamente marca el punto. Los Ramones, yo voy a ser absolutamente sincero con lo que pienso, es un tema bastante bobo de una banda que hace muchos temas bobos. Pero bobos a propósito. Yo lo conocí a Joey Ramone, era un gran tipo, compartimos cervezas, charlas, realmente un tipo que me caía muy bien. Pero en este tipo de cosas, el decir en la letra simplemente, bueno, voy a salir a matar gente para tener gloria inmediata como Charles Manson, realmente es banalizar, es trivializar el asunto hasta convertirlo en algo que no debería ser. Por el otro lado tenés a otra gente que tomó temas de Charles Manson y le dio estatura de arte a eso, cuando en realidad yo creo que va por el impacto, porque realmente nadie se hubiera fijado en Charles Manson musicalmente si no era por los asesinatos. Y por eso te vas a encontrar con un tema de Marilyn Manson que incluye voces y demás, y también el tema que dedicó ahora hace poco y por el cual Paul Stanley de Kiss lo acusó de oportunismo. Bueno, seguramente algo hay porque Marilyn Manson también es un provocador y le gusta todo esto, pero también hasta cierto punto nos podemos horrorizar. Lo que nunca me cerró a mí para nada es que una banda como Guns N' Roses graben de Spaghetti Incident un tema de Charles Manson y luego Axl Rose salga a cantar con no una, sino varias veces con una remera con la efigie de Charles Manson. Porque en el caso de Guns N' Roses no, la idea no es impresionarte por la transgresión. Y quizás ese momento en que Axl Rose lució una remera con la efigie de Charles Manson, quizá fue uno de los momentos más tristes de la historia del rock, en el que quedó demostrado que realmente el cerebro lo pusimos en formol, porque realmente estamos glorificando a un asesino y nos estamos olvidando de aquellos que murieron. Vos sabés la carrera que tenía por delante Sharon Tate, una de las mujeres más hermosas de su tiempo, por lejos, en un tiempo de mujeres hermosas encima, y que tenía toda la vida por delante con un hijo por nacer y con toda una historia por contar. Una mujer bellísima, te repito. Y la menciono a ella porque no voy a mencionar a los otros cuyos nombres te vas a olvidar en cuanto yo los mencione. Menciono en este caso a Sharon Tate porque yo recuerdo haberla visto en películas aquí en el streaming. Justamente alguien me recuerda La Danza de los Vampiros, una de las películas de Polanski. Está El Ojo del Diablo, que también está fantástico, y hay varias otras en donde podés verla y apreciarla, y si no te gusta cómo actúa, por lo menos quedás deslumbrado por lo hermosa que era y estaba en un momento de juventud verdaderamente floreciente cuando estos monstruos irrumpieron en su casa simplemente para matarla por una locura que tenía que ver con lo religioso y con el pire de un líder de culto que estaba absolutamente desquiciado. Bueno, te voy a poner un tema, pero no tiene que ver con esta glorificación, sino todo lo contrario. El tema pertenece a Ozzy Osbourne. Se llama Bloodbath in Paradise, es decir, baño de sangre en el paraíso. No te olvides que el crimen de Sharon Tate y sus amigos se cometió en un lugar que se llama Cielo, en castellano. Ya contamos, hablamos del 10.050 Cielo Boulevard. Bueno, aquí el paraíso tenía que ver con la vida en Hollywood, pero también tiene que ver con esta ironía particular. Y después, si nos queda un poquito de tiempo, te voy a contar un poco acerca de la historia de cómo Ozzy llegó a grabar este tema, que pertenece a No Rest for the Wicked en los 90s. Está sonando en La Hora Clandestina. We'll be right back. comentarios aquí en Facebook y Adrián Márquez me dice: leí alguna vez que los royalties de las canciones de Manson lo recibían las familias de las víctimas. Esto puede ser una explicación de por qué Guns N' Roses o Nine Inch Nails hicieron algunos de los temas de Manson. En realidad no. En lo que, de hecho, el testamento de Charles Manson está hecho específicamente para que nadie reciba nada más que un personaje misterioso que le escribía a la cárcel y que supuestamente era un fan. Él no quería que nadie recibiera nada y por supuesto no va a recibir nada tampoco, porque las royalties estaban dedicadas a esta persona y es parte del testamento. Es un tipo que nunca mostró ningún tipo de arrepentimiento, una verdadera basura humana. Charles Manson, esa es la idea. Pero bueno, más allá de todo, acabas de escuchar Bloodbath in Paradise, gran tema de Ozzy Osbourne, y tal vez no sepas que en algún momento una banda canadiense llamada Klaatu, Klaatu es el personaje del día que separó la Tierra, el robot que baja, ¿no? Bueno, había una banda llamada Klaatu que durante algún tiempo se creyó que eran los Beatles de incógnito. Luego se descubrió que no había tal cosa, pero Ozzy llegó a tener una amistad muy particular con ellos. Y en algún momento de 1978, para su disco Ser Army Suit, Ozzy participó de las sesiones y de hecho quedó encantado con el tema titulado Mr. Manson, que salió en ese disco Ser Army Suit. O sea que el germen del tema Bloodbath in Paradise quizás fue la manera en que estos muchachos canadienses encararon la letra de la canción Mr. Manson, porque realmente hay un parecido, hay una condena, hay uno de los que levanta la voz para el lado de la justicia, de decir, este tipo era un loco, guarda con él. Por más que Ozzy lo hace de una manera ficcional y tampoco se involucra previamente, los muchachos de Klaatu sí, y ofrecen este Mr. Manson. Por más que son una banda progresiva, aquí le ponen un poco más de rock directo y lo hacen sonar de esta manera. Extensions of himself. He's the reality. sorprenda que en cualquier momento tengamos noticias de un disco de Charles Manson, porque en 2010 grabó uno y de hecho con producción adicional de Henry Rollins, de Black Flag y demás. Así de loco como suena, o sea, seguimos dándole espacio a asesinos y convictos cuando en realidad quizás deberíamos considerar qué hacer con ellos de otra manera. Bueno, sea como sea, es tarde, y como es tarde, el programa está destinado a terminar, y qué mejor que terminarlo con un tema de Queen que se llama así, It's Late, uno de mis favoritos, pertenece a News of the World, y la edición del 40 aniversario nos trae tres versiones distintas, aparte de la original, en la que podés apreciar cómo el tema se fue transformando. De hecho, esto pertenece a un corte para una radio y transforma un tema de 6 minutos verdaderamente majestuoso en 3 minutos. Vale la pena escucharlo y por eso vamos a despedirnos con It's Late de Queen en esta versión para una radio de Estados Unidos que salió en el aniversario número 40, como dije antes. Señoras y señores, esto ha sido La Hora Clandestina. Que el tiempo no te atrape sin haber hecho todo lo que quisiste hacer, o por lo menos la mayor parte de ello. Nos reencontramos la próxima semana. Ojo, pueden escucharnos en las repetidoras. Esa es la idea. Mañana en Mariscal Rock para arrancar con todo la semana, mi viejo. Es la idea. Chao, nos vemos. If I could let you stay.